o salir, va, ¿no? O ser elegible por otro equipo de NBA o ir a jugar a otra liga y no quedarse en la liga de desarrollo. Ahora, habría que ver ahora cómo sigue esto, y la verdad que desconozco esa parte reglamentaria, y me gustaría por ahí saber a ver si puede o no elegir, o si se va a quedar. Tampoco es tan grave, lo mandan a la D-League, por ahí lo mandan por un par de partidos y otra vez por ahí vuelve. Pero nos vamos a Estados Unidos, habíamos quedado con él para la semana que pasó y no pudimos hablar. Así que, Pato Garino, ¿cómo te va? Franco y Fabián te saludan, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo andás vos? Bien, todo perfecto, por suerte. ¿Contento con lo que estás haciendo hasta ahora en Austin? Sí, la verdad que sí. La verdad que muy contento por cómo se dieron las cosas, por cómo vengo jugando, por cómo se viene desarrollando el día a día. La verdad que estoy muy conforme. Está muy bien, está muy bien. ¿Dónde estás en este momento? En este momento estoy en el apartamento de Latro en San Antonio. Ah, mirá vos, o sea que estás en San Antonio, o sea que estás con él. Hoy, esta semana Austin iba a entrenar con San Antonio Spurs, ¿no? Bueno, eso hay que aclarar por lo que pasó con Latro. Nosotros con Austin vinimos ayer, domingo, a entrenar acá a San Antonio. Sí. Ahí fue que lo bajaron a Latro y a dos chicos más para que entrenen, porque justo nosotros veníamos a entrenar. Sí. Y el equipo se fue, y Latro ya estaba con los Spurs. Y bueno, yo me quedé acá de visita nomás porque estábamos libres. O sea que Nicolás se quedó con San Antonio. Sí, no, ellos solamente entrenaron para correr un poco, digamos, porque justo estábamos nosotros acá en San Antonio, pero eso fue lo último, no van a jugar partido con nosotros, nada. O sea que no, porque ayer yo leía a un colega que la noche lo nombraba en la radio también en Todo Red y bueno, decía que ustedes juegan ahora el próximo partido con... ¿Te acordás? Tendría que saberlo, pero no jugamos hasta el sábado. Ah, hasta el sábado. Bueno, que decía como que el próximo partido... A ver, el viernes 22:30 con Greensboro. Ahí está, con Greensboro. Ahí está. Ahí está. Y decían como que Lapro iba a jugar ese partido ya para Austin Spurs. Pero no es así. No. Fue... Bueno, o sea, cualquier cosa puede pasar. Pero esto que pasó ayer fue solamente para entrenar porque el equipo estaba acá en San Antonio. Está muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos? A ver, contame, ¿cómo estás cumpliendo tus expectativas? ¿Es lo que esperabas? ¿Estás mejor de lo que esperabas? ¿Tuviste hasta aquí buena participación? ¿Tuviste hasta aquí buenos minutos? ¿Te desarrollaste muy bien en el juego? ¿Vimos algunas cosas tuyas? Contanos un poquito cómo estás. La verdad que estoy recontento por la decisión que tomé de quedarme acá. Algunos tienen un pensamiento distinto a lo que es D-League, tal vez porque no es tan popular, porque no haya tanta competencia, o porque sea la reserva, entre comillas, del NBA. La verdad que personalmente también tuve mis dudas. No sabía si, bueno, después de lo que pasó todo lo de los Spurs, si había sido una buena decisión que me quedara acá con la D-League o podría haber ido a Europa. La verdad que estaba un poco en el medio, pero bueno, con el correr de los partidos, la verdad que me di cuenta que fue la mejor decisión que pude tomar, no solamente por cómo se dio mi desempeño, eso es un tema aparte, pero la verdad que siento que día a día estoy mejorando en un montón de aspectos del juego, la confianza que me dan los entrenadores, Austin Spurs y los mismos Spurs, la verdad que es inmensa y eso me sirve un montón. Estar jugando un promedio de casi 36 minutos por partido es algo que no hubiera conseguido en Europa, y mucho menos con el protagonismo que estoy teniendo. Claro. La verdad que en cada partido, esto es algo que nunca pasó en mi vida. Hay jugadas para mí, hay una jugada con mi nombre, literalmente tenemos una jugada que se llama Pato. ¿En serio me decís? ¿Hay una jugada que se llama Pato? Le pusieron Pato. Es algo, viste, que en mi vida, en algún equipo que yo he estado, tengo jugadas para mí o que jueguen un pick and roll específicamente para mí. Son cosas que yo necesitaba mejorar en mi juego, tener la pelota en mis manos, jugar pick and roll, estar en situaciones de mucha presión y que yo tenga que definir, es algo que no estaba acostumbrado, que tenía que mejorar, pero yo pensaba, en un equipo de Europa tal vez tenga alguna posibilidad de mejorar en eso en el partido, pero unos minutos y uno ya empieza a pensar en la competencia y ganar, y no voy a estar haciendo cosas que todavía no me salen bien, voy a ir a mi fuerte. La verdad es que acá me dan mucha confianza de aprender, de tratar de mejorar las cosas que necesito yo de mi juego en el medio del partido. Si me equivoco, seguí intentando, hasta cierto punto, obviamente, no me van a dejar. Sí, claro, no vas a tirar 400 tiros, claro. Pero la verdad que me está sirviendo un montón. Mucho pick and roll para mí, que yo ataque el aro, que empieza a entrenar en las flotadoras, en los pick y tiro, trabajar con mi mano izquierda, asistir. La verdad es que esta decisión que tomé fue la mejor decisión que podía haber tomado, y hasta el día de hoy no me arrepiento de nada. Y es más, me está gustando mucho, porque tengo mucho protagonismo y estoy sintiendo que día a día, honestamente, estoy mejorando, y eso es lo que me importa para mi carrera. Entonces, ¿no te costó el paso de la NCAA a la D-League? Bueno, hubieron muchas cosas en el medio también que ayudaron, ¿no? Claro. Pasar por Río, pasar por la temporada con los Spurs y llegar acá, la verdad que la transición no se hizo tan molesta por esos motivos. Yo creo que si hubiera pasado directamente de la NCAA acá, hubiera sido otra cosa. Pero ya con la experiencia de Río, con la experiencia de la pretemporada con los Spurs, eso ayuda mucho y te vas aclimatando y te das cuenta del nivel de competencia, cómo se juega, el ritmo de juego. La verdad que eso ayuda un montón. Y por ejemplo, ¿no? Nos metemos en el entrenamiento diario, ¿no? ¿Qué diferencias notás con lo que vos hacías en la universidad, con lo que vos viviste en la selección argentina a primer nivel de básquetbol olímpico, básquetbol FIBA, compitiendo contra los mejores? ¿Y cuál es la diferencia hoy de estar en un equipo de liga de desarrollo en cuanto al entrenamiento? O sea, ¿cuál es más exigente? ¿En dónde vos aprendés más? ¿A dónde vos le sacás más jugo? ¿Es lo mismo la oposición en la universidad, en la selección, en la liga de desarrollo para vos? Bueno, ese nivel de posición obviamente son otros niveles, de jugar con chicos de mi edad, de la NCAA, jugar con la selección y jugar acá mismo en la D-League. Estos son tres niveles completamente distintos. Y entrenamiento es el más exigente que todos he tenido, parece que no, pero fue la NCAA. Porque la temporada no es tan larga, los entrenadores son un poco más locos, son entrenamientos de casi 3 horas que estás corriendo todo el día. Y quedas hecho pelota. Claro. Y bueno, con la selección fue un tema aparte también, porque bueno, teníamos varios veteranos, los entrenamientos eran un poco más cortos, el equipo estaba tratando de encontrar, tratando de todos desarrollarse alrededor de la filosofía de Sergio, aprendiendo las jugadas nuevas, estrategias en el medio. Ahí se aprendió un poco más mentalmente, diría. Y los entrenamientos acá con la D-League son exactamente igual a lo que hicimos en la pretemporada con los Spurs. Claro. Es exactamente los mismos ejercicios, las mismas jugadas, las mismas estrategias. De acá es donde más aprendo tácticamente. No son entrenamientos muy largos, porque la temporada es muy exigente y son muy conscientes de eso, de que necesitas el cuerpo. Sí. Así que creo que en los 3 meses que estamos acá no he tenido un entrenamiento que pase las 2 horas, capaz que un entrenamiento. Claro. Y se aprende mucho tácticamente, el nivel de presión es alto, obviamente con los Spurs es el primer nivel, pero acá con Austin estoy con chicos que ya tienen 4 o 5 años de experiencia profesional, han jugado en todas las ligas del mundo, han chicos que han jugado la misma NBA, y acá te das cuenta que hay mucho hambre. Acá todos me están tratando de demostrar que tienen potencial para jugar en la NBA, y el nivel de competencia todos los días es muy alto, porque todos traen esa energía, esas ganas, todos quieren demostrar, y la verdad que uno no puede llegar un día a entrenar y decir, bueno, hoy la regulo porque no tengo que entrenar, porque te pasan por arriba. Claro, y está bien, está muy bien eso. Y en cuanto al organizativo, ¿no? ¿Cómo viajan? ¿Las canchas cómo son? ¿Cómo es el tema de la de todo lo que tenga que ver con la infraestructura? ¿Está muy lejos de lo que es la NBA? ¿Está por encima de lo que es nuestra liga? ¿Está por encima del básquetbol universitario? ¿Es igual a nuestra liga? ¿Cómo es eso? Nada se compara con la NBA, obviamente. Eso es de otro mundo, con aviones privados, estadios mega gigantes. Yo creo que la D-League está un paso más adelante de la liga. El tema de viajes y eso es, no son aviones privados, pero viajamos a todos lados en avión. Viajan siempre en avión, ¿verdad? ¿Cómo? Viajan siempre en avión. Siempre en avión. Sí. Vayamos donde vayamos, es siempre un avión comercial, pero es avión. Los hoteles es un nivel parecido a la NCAA, porque justamente las ciudades que vamos a jugar no son megapolis, digamos, no son ciudades grandes como la NBA, que vas a Chicago, a Filadelfia, a Boston, a Los Ángeles. Nosotros, los equipos de D-League generalmente están en ciudades más chicas, así que no hay necesidad de quedarse en hoteles extravagantes, primero porque no hay tanto dinero, pero tampoco hay hoteles extravagantes en las ciudades que vamos a jugar. Así que el nivel de hotel es bastante parecido a la NCAA. Y estadios, la verdad que son estadios bastante importantes. He visto estadios más grandes en la NCAA, obviamente, sí. Estadios bastante nuevos, estadios donde se juega al hockey sobre el hielo, donde se juega varios deportes. La verdad que la infraestructura a ese nivel también está un paso adelante de la liga. Todos los estadios tienen aire acondicionado, todos los estadios tienen calefacción. En tema de infraestructura, organización y todo, está un paso arriba de la Liga Nacional. Y bueno, tema de competencia, honestamente no te podría comparar, ya que nunca jugué en la liga. Exactamente, y con respecto a mirás de reojo permanentemente lo que pasa en San Antonio, ¿no? Y lo que pasa en la NBA. Obviamente, ese es el objetivo de algún día llegar a la NBA oficialmente. Así que siempre está tratando de mirar todo, pero bueno, con paciencia, sin endurecerse, sin ponerse presión, porque la verdad que estoy viviendo un momento muy bueno en mi carrera con tanto protagonismo que me está gustando mucho, así que si llega, llega, y si no, a seguir mejorando. Seguramente que en algún momento va a llegar. A principio de año, ¿te imaginabas todo lo que fue este año para vos, Juegos Olímpicos con la despedida de Manu, del Chapu, estar en una pretemporada con los Spurs, jugar en el equipo de desarrollo de los Spurs, ¿te imaginabas todo esto? Para nada, honestamente para nada. Al principio de año estaba preocupado de que el año pasado nos fue mal con la universidad y este año tenemos que jugar mejor. Eso era muy interesante. Todo lo demás, la verdad es que fue claro, un extra muy grande. Fue literalmente sueño tras sueño cumplido en todo sentido, y yo creo que hasta el día de hoy este va a ser mi mejor año en torno a mi carrera deportiva. Bueno, esperemos que todo se pueda superar. Patito, te agradecemos un montón, ya estamos llegando a la una, se nos viene el cierre del programa. Gracias por la onda de siempre, gracias por atendernos, y bueno, nos diste una buena noticia, ¿no? No es porque no querramos que Nico no juegue con vos, que sea tu compañero, no, queremos que jueguen juntos, pero nos pone bien verlos al lado de Manu también, y en San Antonio, ojalá que pronto seas vos el que está ocupando uno de esos lugares, y nos pone bien que Nico se haya quedado, que solamente haya sido para entrenar y no para jugar en el equipo de la D-League, ¿eh? Bueno, la verdad les agradezco a ustedes por el apoyo de siempre a la distancia durante estos tantos años, la verdad que siempre estamos, ahí vamos a estar siempre vamos a estar. Les agradezco de corazón. Te mandamos un saludo enorme y lo mejor para vos, un saludo grande para Nico. ¿Quién cocina hoy, vos o Nico? El restaurante cocina hoy. ¿Y qué se come? Bueno, Nico se fue a entrenar y almuerza ahí en la cancha de entrenamiento, así que iremos a cenar hoy a la noche. Hubo pensamientos de tal vez ir a un sushi. Así que mirá que cool. ¿Y para tomar qué? ¿Algo light? Agua, generalmente. Agua, bueno. Bueno, no cualquier agua, que sea agua de la buena, Pato, un abrazo enorme, viejo. Un abrazo gigante para ustedes. Dale, Pato Garino. Bueno, nos acaba de dar una buena noticia, Pato, más allá del contacto que hicimos con él, que Nicolás Laprovítola se fue.